Imagínate por un momento estar en la cocina de esas producciones, uh-huh. o ser parte o testigo de esas producciones, del momento de construcción de esas piezas audiovisuales, en este caso si hablamos de televisión. Parece que hay algo que previamente establece como una especie de lugar común. Esto va a asegurar audiencia. Uh-huh. Ahora, ¿esto va a asegurar calidad informativa? A mí me parece que no, que estamos frente a, incluso cuando vemos noticieros, ¿no? Estamos frente a, cuando yo digo falta información, sí. no faltan datos elementales. Si uno hace sobre cualquier información que ve en el noticiero, las seis preguntas básicas que les enseñan a un chico en su primera clásica, en su primera clase de periodismo, y muy probablemente falten entre tres y cuatro. Es decir, eso estando vos en la cocina sería lo primero que estarías reclamando y, sí, que, atender. Que, por lo menos que la información para que se pueda entender esté completa. Uh-huh. Este, digo, es muy interesante ver cómo se hacen las entrevistas en la televisión donde, habiendo espacio de repregunta, porque el entrevistado está ahí, no se repregunta nada y se permite pasar. Digo, yo vi anoche una entrevista en la televisión con una diputada del PRO, donde se dijo que el dato probablemente es cierto, pero bueno, a mí me enseñaron en la escuela de periodismo que medio dato no es un dato y es así, una cuestión interesante. Este, que había crecido la matrícula en la capital federal. Nadie preguntó, por ejemplo, bueno, qué pasa con las materias que se sacan del secundario y que pueden afectar directamente sobre la calidad educativa. Se permitió que se hiciera una especie de spot y no hubo repregunta. Laura Alonso, diputada del PRO, gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. ¿Te presentaba como la diputada más anticristinista de Macri? ¿Es no, así? No. Pero sos durísima, no, durísima. Soy crítica con el gobierno en general. ¿Usted no sería más lógico que estuvieran más cerca de Narváez, por ejemplo? Decir que impugna, que dice hay que ponerle un límite, ¿es ella o vos? Mira, nosotros estamos más cerca de lo que nosotros pensamos. Y en realidad nosotros creemos que la Argentina tiene varios desafíos en el futuro, algunos heredados de la mala gestión del kirchnerismo. El primero está vinculado a la calidad educativa y fundamentalmente a reconstituir la escuela pública, algo que hemos hecho muy bien en la Ciudad de Buenos Aires y que cada año marca mejores resultados y sobre todo marca que la matrícula de la escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires ha aumentado. Único distrito en el país, único distrito en el que suceden estos 10 años de kirchnerismo. Y eso quiere decir que Macri ha hecho las cosas bien en la escuela pública. Hay algo que es fundamental, que es la inclusión social. Y la inclusión social no es solo a través de planes sociales, es a través de la generación de trabajo genuino. Que los planes sociales sean simple y sencillamente un remedio transitorio y temporario. Laura Alonso, gracias. Eso es el PRO. La vamos a seguir en otro momento, ¿eh? Vamos a discutir un poquito más. Se permitió que se hiciera una especie de spot y no hubo repregunta, pero tampoco la hubo. Uno podría pensar conspirativamente que a lo mejor hay un posicionamiento del periodista, y en realidad después se entrevistó a otros políticos de otras tendencias y tampoco hubo repregunta. Entonces hay como una cuestión de dejar de lado ciertas prácticas tradicionales que tienden a confirmar o refutar la información, que no es mucho más que eso. Lo mencionaste hace un rato atrás, ahora lo mencionás aplicado a un ejemplo. Esta tendencia, que parece que hay que ver de qué manera se va a desarrollar, pero que algunos auguran que va a ser potente, que es el del denominado periodismo de datos. Uh-huh. ¿Mm? Vos ahí estás como planteando ciertas diferencias, ciertos... No, yo creo que es muy interesante, digamos, de hecho en el libro hay un capítulo de Gastón Roitberg que aborda la cuestión del periodismo de datos. A mí me parece que, dada la cantidad de información, digamos, hay que ponerlo un poquito más en contexto. Hoy por hoy las instituciones no requieren de cierta mediación de los medios tradicionales para poner información pública a circular, porque tienen sus webs, tienen sus bancos de datos, etcétera, a los que la ciudadanía se supone que puede acceder en los casos donde funcionan los datos abiertos, a ciertos datos abiertos. Bien. Yo no estoy muy de acuerdo con cierta gente que trabaja sobre el periodismo de datos que le reclama a los estados que les den la información para procesar libremente, porque hay información pública que es sensible y que no tiene por qué estar abierta para que gobiernos ajenos espíen o cosas por el estilo, digamos. También. No, yo esperaría del Ministerio de Economía de mi país que no ponga a circular cierta información para que vean otros y que además puedan interactuar con esa información y modificarla a su gusto, uh-huh. digamos. Todo bien con los datos abiertos,

pesos pesados que tienen estrategias que no se pueden llevar adelante. Esto debe ser bastante común si uno hace una especie de cuadro de situación de lo que ocurre en determinadas provincias, porque casi idéntico estado del arte lo podrías aplicar a la ciudad de Paraná y ese mundo de portales que con una... Nuevamente menciono el título de tu libro, con una calidad informativa llamativa, salen a disputar a la prensa tradicional. Sí, yo lo que veo, por ejemplo, en Viedma particularmente, tiene mucho más incidencia ADN o el diario La Palabra, que son portales informativos, o marcan agenda de lo que luego va a ser publicado en la prensa gráfica, que muchas veces los toma como fuentes, en el caso del diario Noticias de la Costa o el diario Al Día. Claro. Eso acá no es que no exista. Muchas veces, de hecho, hay redacciones de las más grandes que tienen la figura de lo que se llama el search editor, que es el que busca en internet a ver qué encuentra. Digo, y en los noticieros es muy llamativo. A mí me resulta no solamente llamativo, sino que en algún caso hasta risueño. Digo, cuando vemos por esta idea de encontrar lo espectacular, noticias que a lo mejor tienen 8 o 10 años y que uno las puede detectar por detalles, ¿no? Yo que tengo la suerte de poder decir que mirar la televisión es mi trabajo, cosa que no le pasa a todo el mundo, a veces miro en noticieros de repente un choque muy espectacular, no sé, en una autopista de Estados Unidos. Si uno mira los modelos de los autos y dice, ese auto es noventoso, y en realidad entra a YouTube y encuentra que en realidad es un video subido hace 7 u 8 años por un particular, o más, que tiene más tiempo, pero que realmente la imagen es muy espectacular, un auto colgado a un árbol y gente colgando de cabeza y esas cosas que son muy llamativas en los noticieros, pero que no tienen ninguna de las características que podrían categorizar a una noticia en orden a la novedad, etcétera. Solamente lo que tienen son rasgos espectaculares. Eso aparece mucho. Ahora, cuando hace falta actualizar información, muchas veces lo que se ve, sobre todo lo que se ve en televisión, es que los canales tienden a cubrir lo que les queda cerca. Yo creo que habría que medirlo, pero me parece que el caso Ángeles es justamente se trata porque el asesinato se produjo en la zona de los canales de televisión, digamos, está muy cerca de los lugares físicos concretos donde operan las redacciones y donde operan los canales de noticias. Está ahí nomás, o sea, la calle Ravignani es a no más de 10 cuadras para casi nadie, digo, excepto para Crónica y para TN, para el resto que están muy cerca. Un poquito cerca. Más alejado de esa especie de usina de la información, ¿no? Sí, entonces, empieza a aparecer también una concepción peligrosa de la información, que es creer que el mundo de los medios que tratan cierta información o de los periodistas que la desarrollan da cuenta del mundo. Y me parece que eso es lo que tiene de llamativa esta época, que en realidad la información que circula es una información muy concentrada en la zona de lo que sería Palermo, Hollywood, con una visión muy lejana o muy extrañada respecto de lo que es el resto del mundo, ¿no? ¿Qué les parece, chicos, si salimos con la toma 2? Hoy en Tramas, las nuevas lógicas del periodismo, con Lila Lucchesi. ¿Sabés que apareció en varios momentos de tu relato? Apareció casi, pero sin nombrarlo con estas palabras, hasta casi tradicionales, te diría, que me permite hacerte la siguiente pregunta. Cuando se habla de agenda hoy, la agenda informativa, la agenda noticiosa, la construcción de la agenda, en función de todo este panorama que acabas de describir, ¿de qué exactamente y conceptualmente estaríamos hablando? A ver, conceptualmente estamos hablando de algo que tiene especialistas en el país. Quiero nombrar a Natalia Arubete, que me parece una de las más serias. Uh-huh. Y creo que muy es muy difícil hacer trabajo sobre medición de agendas. De hecho, estudiar agenda implica medir. Claro. Estamos poco acostumbrados a las mediciones, por lo menos en lo que es el campo científico, sí, en el campo o en el mercado. O sea, en general las empresas trabajan con informes de marketing y con informes de ratings y con informes que dan cuenta de mediciones. En general, en el campo de la ciencia, en las ciencias sociales, tienden a desestimarse ese tipo de estudios. Hay como un prejuicio bastante grande sobre los números. No es barato hacerlo, porque obtener correlación implica tener equipos. Yo lo hice una vez en la UBA en el 2007, para las elecciones a jefe de gobierno, que me acuerdo que medimos contenidos mediáticos y a la vez salimos a hacer una encuesta para buscar la agenda social. Ajá. Y también medimos cuál era la oferta de eslogans y avisos de los candidatos más importantes y buscar si había correlaciones o disrupciones entre las tres agendas que estábamos manejando. El estudio tiene que hacerse de manera contemporánea porque nadie se acuerda de lo que pasó antes de ayer. Sí, claramente, la semana pasada, si alguien tiene que decir qué le pareció el tratamiento o qué faltó en el diario de la semana pasada que a usted le hubiera gustado leer, nadie se acuerda de eso, entonces tiene que darse de manera contemporánea con los acontecimientos y complica el trabajo, pero en realidad la forma seria de hacerlo es medir y poder codificar las temáticas y encontrar. Y además, bueno, lo hablábamos el otro día con Natalia, esto, ¿no? De explicitar que cuando se codifica, se está codificando por alguna razón operacional al trabajo y que, bueno, hace también a la honestidad intelectual. Pero de todas formas, no hay demasiados trabajos que midan agenda y muchas veces los medios o ciertos sectores políticos también se quedan como enfrascados en lo que son los temas de su propio interés y a lo mejor no queda tan claro que sean para la sociedad esos los temas más interesantes. Lila Lucchesi, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Cuando uno iba a chequear si la agenda social se parecía a la agenda mediática, ahí aparecían ciertas disrupciones, ¿no? ¿Qué puede hacer una Lila Lucchesi en este mundo de los medios, de las indagaciones, o qué está haciendo ya, pero mirando para adelante? Seguimos trabajando siempre, siempre nuestro objeto es el periodismo o lo que quede de él o como vaya a llamarse, porque yo no sé si, no tengo dudas que la sociedad va a seguir requiriendo información, no tengo dudas de que va a haber gente que va a producirla, no tengo dudas cómo va a ocurrir eso, lo que no sé es cómo, ni en qué tiempos, ni si se va a llamar del mismo modo. Me parece que poner el ojo en el trabajo y en las condiciones de trabajo de los periodistas es importante en este momento. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas,